Y cómo contaba ella de lo que le había pasado y por qué decía que supuestamente no sabía si estaba embarazada de él. Pero una pantomima. Bueno, sí, decís, toda una no payasada. No puede ser que haya medios de comunicación en este país que se dediquen a esas pelotudeces, porque uh-huh. esa es la única palabra que puede haber. Y aparte que ellos mismos se denigren como personas prestándose a ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso es lo peor. Es lo que estamos hablando. Seguimos hablando de lo mismo, naturalizando las cosas que son más absurdas, por un lado o por el otro. Como ni siquiera ellos mismos se respetan como personas para dar a publicidad y dar a conocer y dar a, y permitir que unos pseudos periodistas pierdan 2 horas, 1 hora, 1/2 hora con ese tipo de cosas, ¿no? Ya llevamos nosotros como 10 minutos también, sí, bueno, perdiendo el tiempo con eso. Sí, escúchame, pero... Natalia Oreiro, ¿cómo no? Natalia Oreiro. Gracias a Enrique Farina, que está siempre atento, escuchando y en estas cosas como apuntador. Monólogo número... La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron 3 radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. En general, en este formato que nos fuimos dando, el lugar para hablar sobre deportes ha quedado para los viernes. Allí Julián Boxer y a quien una lamentable pérdida para Enredando las Mañanas, la ausencia de Julián, más allá de que haya sido bien reemplazado ahí en el aire de los viernes, enredando desde FM La Caterva. A mí me pasa como oyente, que lo extraño también, a Boxer, a ver si podemos hacer algo para que regrese, aunque sea algunos días, alguno de los viernes desde La Caterva. Pero decía que me parece que está bueno tomar